Hace poco menos de un año, en el Hyde Park Corner, la entrada sureste del gran parque del centro de Londres, el gobierno británico, representado por su graciosa majestad Elizabeth II, reparó una grave afrenta cometida en 1945 contra los integrantes del Comando de Bombarderos de la Real Fuerza Aérea. Tripulantes de bombarderos ofendidos por su propio gobierno que esperó casi 70 años para disculparse ante ellos. Esto es Zafarrancho en Gotas. Mi nombre es Esteban y estáis escuchando el 13 episodio del spin-off de Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia y asuntos bélicos desde un punto de vista personal y subjetivo. Hoy trataremos en profundidad un aspecto nombrado en nuestro 7º episodio regular, dedicado al bombardeo aéreo durante la Segunda Guerra Mundial. Al estudiar en ese episodio los bombardeos diurnos norteamericanos, dijimos que los británicos también bombardeaban, pero de noche. Y sobre eso se basará nuestro programa de hoy, sobre el bombardeo británico de la Alemania nazi. ¿Qué es un bombardeo aéreo? En términos simples, un bombardeo aéreo no es otra cosa que ir volando hasta territorio enemigo para tirarle bombas desde el cielo. Este concepto puede ser obvio en nuestros tiempos, pero a finales de los años 30 aún era una novedosa técnica que evolucionaba continuamente. Aunque en el siglo XXI este tipo de ataque está cambiando, en la Segunda Guerra Mundial existían dos tipos de bombardeo: el táctico, si lo atacado eran tropas o posiciones militares de primera línea, y el estratégico, si lo que se atacaba eran fábricas, redes de comunicación o edificios de gobierno situados en retaguardia. El primero se solía hacer con aparatos pequeños o medianos, el segundo con aviones grandes o muy grandes. Tal y como mencionamos en nuestro 7º episodio, a partir de un cierto punto de la guerra, los británicos apostaron fuerte por los bombardeos nocturnos estratégicos sobre la Europa ocupada. Para 1943 habían ensamblado un fenomenal sistema que machacaba continua e inmisericordiamente fábricas, aeródromos, puertos y nudos ferroviarios en Europa, pero además ciudades. Pero esa elevada y eficiente capacidad no surgió de la noche a la mañana. Requirió mucho tiempo, esfuerzo, entrenamiento e inventiva. Pero en la primera mitad del conflicto las cosas para los británicos eran muy distintas. Los que recibían día tras día un chaparrón de bombas eran ellos, gracias a una ofensiva aérea alemana conocida como el Blitz. Esta estrategia nazi no fue fruto de un detallado estudio militar ni de una minuciosa planificación. Provino, como otras ofensivas alemanas, de una rabieta del Führer. A pesar de las elevadas pérdidas alemanas durante la Batalla de Inglaterra, la RAF estaba a punto de ser derrotada por los nazis gracias a los bombardeos nocturnos contra sus bases aéreas. Pero en la noche del 24 de agosto de 1940, un error de navegación originó que un grupo de bombarderos de la Luftwaffe lanzara su carga al este de Londres, destruyendo casas y matando civiles. Aunque los alemanes se disculparon oficialmente, Churchill ordenó un ataque de represalia sobre Berlín al día siguiente. Esto encolerizó tanto a Hitler que ordenó atacar de inmediato las ciudades inglesas. Este drástico e improvisado cambio de estrategia evitó in extremis la completa destrucción de la Royal Air Force, que ya estaba en las últimas. El primer bombardeo oficial del Blitz ocurrió el 7 de septiembre de 1940, cuando 300 bombarderos Dornier DO-17, Junkers Ju-88 y Heinkel HE-111 atacaron el puerto de Londres, situado en el East End. Iban escoltados por 600 cazas. Otros 180 bombarderos hostigaron posteriormente la ciudad. Las casas aledañas a los muelles fueron destruidas, originando la muerte de 436 londinenses. Otras 1.600 personas resultaron heridas. Von seinem Gefechtsstand an der Kanalküste aus leitet der Reichsmarschall die Vergeltungsflüge gegen England. Starten Maschinenmüste ist erreicht. Ein englischer Flughafen. Bombenschächte auf. Im Reinwurf sausen die Bomben in die Tiefe. A partir de ese momento y durante los siguientes 9 meses, los alemanes bombardearon ciudades prácticamente cada noche. Para los nazis no era ninguna novedad, ya que tenían la lección bien aprendida. Pocos meses antes habían refinado la técnica destruyendo muchas ciudades polacas y alguna que otra europea, incluyendo el ataque a Rotterdam, que destruyó el centro de esa ciudad el 14 de mayo de 1940. El procedimiento para atacar ciudades con bombarderos y Stuka provino, además de la práctica en tiempos de paz, de 2 experimentos en tiempos de guerra, los ataques a Frankfurt y Guernica. El de Guernica es de todos conocido. La Legión Cóndor alemana, apoyada por algunos aparatos y pilotos italianos, destruyó la ciudad vasca bajo el pretexto de que el cruce de caminos y el puente que estaba a sus afueras era de vital importancia militar. Después de 6 oleadas, el poblado quedó arrasado. El bombardeo de la ciudad polaca de Frankfurt es considerado también otro de los ensayos de la Luftwaffe. Esta pequeña ciudad, situada en el medio de ninguna parte y sin importancia militar alguna, tenía un trazado urbano que, visto desde el aire, parecía una diana gigante. Colocaremos una foto en nuestro blog en el que podréis verla antes y después del bombardeo. Los pilotos alemanes, usando distintas direcciones de aproximación, alturas y bombas, practicaron sobre blancos reales. Por suerte, solo 10 lugareños murieron, ya que presintieron el ataque debido a los constantes vuelos de aviones de reconocimiento realizados el día anterior. Y ahora una de nuestras típicas preguntas. ¿Sabéis quién comandó el ataque? El general Wolfram Freiherr von Richthofen. ¡Ajá! Ya alguno de vosotros descubrió a dónde queremos ir a parar. Por favor, los que conozcáis la respuesta, mantened silencio. Para el resto de nosotros, curiosos de la historia, haremos una segunda pregunta. ¿Dónde estaba este militar cuando tenía el rango de teniente coronel? A ver... Este ingeniero y piloto de noble alcurnia, primo del Barón Rojo, en 1937 estaba dando vueltas y vueltas sobre Guernica, haciendo que sus muchachos la redujeran a escombros. Gracias a sus conocimientos de ingeniería aeronáutica y a la experiencia acumulada en sus ensayos, creó la Freiherr Corps 8, el 8.º cuerpo aéreo especializado en bombardeo en picado. ¿Veis cómo en la Segunda Guerra Mundial, a excepción de Hitler, nadie daba puntada sin hilo? Regresando al Blitz, los alemanes, además de tratar de destruir la infraestructura militar y productiva británica, también querían sembrar terror entre la población y, en consecuencia, desmoralizarla. Pero de desmoralización, nada. Hablaremos de ello en un minuto. Los ataques alemanes se efectuaron básicamente de noche. Por ello crearon 2 procedimientos que, aunque básicos, sentaron cátedra y sirvieron de ejemplo para que los aliados los perfeccionaran y los usaran en su contra. Nos referimos a las radioayudas a la navegación y al marcaje de blancos durante la noche. La radioayuda alemana podemos describirla como una especie de carretera electrónica en el cielo. Es una transmisión de radio altamente direccional en la que, si pilotabas tu avión dentro del haz electrónico, escuchabas un patrón auditivo alta y claramente. Si te salías del sendero electrónico, la señal desaparecía. Ese rayo invisible se apuntaba desde el sur de Alemania hacia la ciudad escogida como blanco. Otro rayo, que nacía en la Dinamarca ocupada, es decir, muy al norte, se dirigía a la misma ciudad. Ese haz electrónico transmitía una señal diferente. Cuando el avión que viajaba siguiendo el primer sendero cruzaba el segundo rayo, escuchaba la otra señal y soltaba las bombas. Así lograban llegar a destino de noche a pesar de que toda la Gran Bretaña estaba a oscuras y por tanto no podían navegar usando referencias en tierra. Los equipos electrónicos de escucha no iban a bordo de todos los aviones. Los usaba un selecto grupo de bombarderos llamado Kampfgrupp 100. Gracias a esas transmisiones, la unidad localizaba y marcaba el blanco lanzando antorchas que se incendiaban en el aire creando una especie de fuegos artificiales. Así marcaban el blanco. El grueso de los bombarderos alemanes que los seguían a poca distancia soltaban sus bombas apuntando sobre las señales pirotécnicas. Recordad esto, oyentes, porque dentro de un rato volveremos a tocar el tema. La ofensiva nocturna alemana, aunque terrible, fue muy mal dirigida. Los nazis, que nunca desarrollaron una verdadera doctrina aérea estratégica, carecían de bombarderos cuatrimotores, ya que su promotor, el general Walter Weber, murió en un accidente aéreo en 1936, siendo sustituido por nuestro ya conocido Ernest Judet, partidario del bombardeo táctico. Si queréis recordar o saber quién era Judet, os recomendamos escuchar nuestro séptimo episodio regular. Aún careciendo de grandes cuatrimotores, su gigantesca flota de bombarderos medianos bien pudo infligir graves daños a las islas británicas de haber sido usada correctamente. Pero las idas y venidas del alto mando de la Fuerza Aérea Alemana hizo que no culminaran nada de lo que iniciaban. Cada día cambiaban de objetivo. Hoy atacaban una fábrica de aviones, mañana un depósito de carbón y pasado una central eléctrica. Eso permitió a los británicos reparar los escasos daños que el impreciso bombardeo alemán ocasionaba. Y como no volvían a regresar sobre sus pasos, la producción industrial nunca se resintió. Es más, no hizo más que crecer y crecer porque la moral de la población civil, en lugar de resquebrajarse, fraguó como el cemento. Los civiles aguantaron estoicamente trabajando de día, como si nada sucediese, y durmiendo en refugios subterráneos durante los bombardeos nocturnos. Sobre esta desquiciante realidad deseamos compartir varios clips de audio que conservamos como oro en paño desde hace más de un año, esperando el momento oportuno para usarlos. Documentos sonoros impactantes y descriptivos. La selección ha sido ardua, porque todos son fenomenales. El primero es un reportaje grabado por Edward Morrow en Londres durante un raid nocturno alemán. Morrow fue el carismático corresponsal americano de la CBS destacado en el Reino Unido durante la guerra. El audio fue grabado desde la escalinata de la iglesia St. Martin's in the Fields, en la esquina noreste de la Plaza Trafalgar. Con las horribles sirenas como fondo, Morrow describe cómo las luces antiaéreas barren el cielo nocturno detrás de la estatua de Nelson, cómo algunas personas caminan presurosas hacia los refugios, cómo un par de autobuses de dos pisos pasan frente a él, y lo que más nos impresiona, cómo varios coches se detienen ante un semáforo en rojo en plena alarma aérea. Este hombre era un fenómeno ante el micrófono. En ese ambiente de sirenas y expectación por las bombas que comenzarán a caer, Edward usa una metáfora que pone los pelos de punta. Se le ocurre cuando comenta que uno de los sonidos más raros durante una alarma aérea es el de los pasos. Pasos de personas en calles desiertas que parecen, cito textualmente la metáfora, fantasmas con zapatos de metal. Con vosotros Ed Morrow en esa aterradora noche del 24 de agosto de 1940. This is Trafalgar Square. The noise that you hear at the moment is the sound of the air raid sirens. I'm standing here just on the steps of St. Martin's in the Fields. A searchlight just burst into action off in the distance, one single beam sweeping the sky above me now. People are walking along quite quietly. We're just at the entrance of an air raid shelter here, and I must move this cable over just a bit so people can walk in. I can see just straight away in front of me Lord Nelson on top of that big column. There's another searchlight just square behind Nelson's statue. I'll just let you listen to the traffic and the sound of the siren for a moment. Just a few people here walking rather hurriedly toward the air raid shelters. Some of them casually. A man stops in front of me to light a cigarette. Here comes one of those big red buses around the corner. Double-deckers they are, just a few lights on the top deck. In this blackness, it looks very much like a ship that's passing in the night, and you just see the portholes. There goes another bus. More searchlights come into action. You see them reach straight up into the sky, and occasionally they catch a cloud and seem to splash on the bottom of it. The little traffic lights here, just a small cross on the normal globe. are now red. The cars pull up and stop. I'll just ooze down in the darkness here along these steps and see if I can pick up the sound of people's feet as they walk along. One of the strangest sounds one can hear in London these days, or rather these dark nights, just the sound of footsteps walking along the street, like ghosts shod with steel shoes. A taxi draws up just in front and stops, just waiting for that red light to change to green while the sirens howl. There it goes, and the cars move off. More searchlights are in action. We've not yet seen any burst of anti-aircraft fire overhead. An air raid warden walks out of this shelter. The shelter here, you know, is the crypt underneath this famous old church just on the edge of Trafalgar Square. The crypt where in days of peace homeless men and women were able to find a night's lodging. Como dijimos hace un par de minutos, los urbanitas británicos no se desmoralizaron. Se organizaron y se adaptaron a una realidad desquiciante viviendo en la superficie de día, ocultándose en los refugios de noche. Escuchemos a una niña londinense narrando cómo una bomba destruyó la casa de sus vecinos y entre explosiones corrió a un refugio subterráneo, protegiéndose en él hasta el día siguiente. My mother and I were in the house alone when the bomb hit the house next door. We had to get out and make the wreckage as quickly as we could. We went into a surface shelter where we stayed until the end of the raid. Then the next day we started out and we walked until we got to a little place called Stoneleigh, where they put us up for the night. Then 2 days later we got another house, and I'm afraid that was bombed last night, so now we're in the same position. Para ahorrarle tanto sufrimiento a sus niños, los británicos los evacuaron de las ciudades distribuyéndolos en zonas rurales. Para infundir valor y paciencia a esos niños dispersos por la campiña inglesa, la entonces princesa Elizabeth, junto a su hermana Margaret, niñas también ellas, les hablaron a través de la BBC la noche del 13 de octubre de 1940. To help our gallant sailors, soldiers, and airmen. And when peace comes, remember, it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place. My sister is by my side, and we are both going to say good night to you. Come on, Margaret. Good night, children. Good night, and good luck to you all. And good luck to you all. Buena suerte para todos vosotros. Así se despidió la hora reina de Inglaterra en esa transmisión. Lo comentamos porque good luck se volvió el saludo británico durante el Blitz, inclusive durante la Navidad de 1940, sustituyendo al tradicional Merry Christmas. Te despedías con un buena suerte, ya que no sabías si verías a esa persona al día siguiente. Un duro castigo soportado con flema y estoicismo. Pero como dijimos hace pocos minutos, los británicos, en lugar de arrojar la toalla, se colocaron uno al lado del otro, como ladrillos, para formar un muro que detuviera a los alemanes. ¿Y cuál fue la argamasa que unió esos bloques entre sí? Winston Churchill, con discursos como este. We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. Pelearemos en el aire, pelearemos en las playas, en las colinas y en las calles. Jamás nos rendiremos. Estas palabras calaron hondo y permitieron a los londinenses aguantar las 18.291 toneladas de bombas que los alemanes le lanzaron en 71 raids. ¡71! Otras 16 ciudades fueron atacadas y la que más sufrió fue Coventry, que quedó devastada la noche del 13 de noviembre de 1940. 21 fábricas esparcidas por el casco urbano fueron seriamente dañadas. Para atacarlas, los alemanes arrasaron con toda la ciudad, incluyendo la catedral. Aunque en total murieron 60.000 civiles británicos, con el pasar del tiempo se ha determinado que el Blitz no fue un bombardeo tan indiscriminado como terminó pasando la historia. El revisionismo ha puesto al descubierto la tergiversación a la que, como siempre, los británicos sometieron los bombardeos alemanes y los que ellos también hicieron en Alemania. Estudios detallados de los patrones de bombardeo del Blitz indican que los alemanes atacaban objetivos estratégicos como fábricas, nudos ferroviarios, muelles o estaciones eléctricas. La imprecisión en la caída de las bombas, de las que ellos eran conscientes, traía como consecuencia la destrucción de las casas aledañas. Este efecto colateral complacía a los alemanes, ya que cumplía con el segundo objetivo, que era aterrorizar y afectar la moral del enemigo. Otro asunto que defiende este punto de vista es que los alemanes, aún pudiendo, no quisieron quemar las ciudades inglesas. Para ese momento conocían y sabían cómo crear una tormenta de fuego, como demostraron en el bombardeo de Rotterdam pocos meses antes. Más adelante explicaremos qué es una tormenta de fuego. A pesar de lo duro del bombardeo alemán, el Blitz fracasó. No logró mermar la producción británica ni quebrar la voluntad del enemigo. Por ese motivo, los nazis reunieron sus aviones y se los llevaron al otro lado de Europa para atacar a la Unión Soviética, un enemigo al que creían menos duro de pelar. El Blitz no fue más que el segundo set de un partido de tenis en el que, en lugar de arrojar pelotas, lo que se arrojaban los jugadores eran bombas. Antes de ir al tercer y decisivo set, estudiemos el primero, en el que los británicos cayeron derrotados. Contrariamente a lo que se suele creer, los primeros en bombardear al enemigo no fueron los alemanes, sino los ingleses. Y aunque lo hicieron mucho más que con un par de pelotas, perdón, de bombas, lo que en realidad fallaron fueron las raquetas, es decir, los aviones. Cuando la guerra comenzó, tanto Alemania como Inglaterra contaban solo con bombarderos medianos. La diferencia estriba en que los bombarderos alemanes eran muy buenos y los ingleses muy malos. El 1 de septiembre de 1939, Alemania atacó Polonia. 2 días más tarde, el día 3, Francia e Inglaterra le declararon la guerra a Alemania. Y nada más. Salvo las declaraciones mutuas de guerra y a excepción de alguna que otra escaramuza, en medio año no ocurrió nada relevante entre esos tres países. Alemania no quería provocar a Francia e Inglaterra para poder completar su conquista de Polonia. Y esos dos países no querían provocar a Alemania en el vano intento por lograr un rápido cese de las hostilidades. Durante un periodo de 7 meses y 4 días, en la frontera entre Francia y Alemania solo se intercambiaron insultos y uno que otro disparo. Ese periodo se conoce como la Funny War y fue tan poco activo que los combatientes de ambos bandos lo bautizaron con nombres jocosos. Los británicos lo llamaron la Boer War, que en inglés significa guerra aburrida, una parodia del nombre de las guerras Boers. Los alemanes también hicieron su juego de palabras bautizándolo como la Blitzkrieg, parodia de Blitzkrieg, es decir, que en lugar de llamarla guerra relámpago, la llamaron guerra sentada. La verdad es que el chiste funciona bien en alemán. Durante esta guerra de mentira, el papel de los bombarderos británicos fue muy flemático. ¿Por qué? Porque lo que lanzaron sobre el enemigo fueron octavillas. Una noche llegaron a lanzar 6 millones de notitas propagandísticas. Con tantos papelitos cayendo del cielo y continuando con la moda de los sobrenombres, alguien llamó esta campaña como el confetti bombing. En fin, regresando a lo que nos compete. Cuando las cosas comenzaron a ponerse serias, es decir, cuando Alemania atacó por el oeste e invadió Bélgica, Holanda y Francia en un abrir y cerrar de ojos, la RAF, a través de su comando de bombarderos, comenzó a atacar en serio al enemigo. Y lo hizo respetando un llamado a la cordura hecho por el presidente de los aún neutrales Estados Unidos de Norteamérica. En su petición, Roosevelt pidió a los beligerantes que no atacasen blancos civiles y que limitasen las acciones de bombardeo a blancos militares o que a lo sumo contribuyeran con el esfuerzo de guerra, como vías férreas o puertos. Este llamado surgió porque al ser el bombardeo una táctica tan nueva, las leyes de la guerra no contemplaban sus usos y restricciones de manera específica, como sí lo hacía en cambio con la guerra terrestre o la naval. Alemania, Francia e Inglaterra aceptaron la petición siempre y cuando el contrario también lo hiciese. Esta regla funcionó durante un tiempo. Ingleses y alemanes limitaron sus ataques a buques, puertos o nudos de comunicaciones. Los franceses prácticamente no usaron sus vetustos aviones por miedo a encolerizar aún más a los alemanes que avanzaban por Francia a todo galope. El problema era que el comando de bombarderos, cuerpo que será nuestro protagonista de ahora en adelante, luchaba con aviones nuevos en su construcción, pero obsoletos en su diseño. Por eso casi todos los bombardeos británicos entre 1939 y 1941 terminaron en tragedia. Ejemplo de ello tenemos el primer ataque, realizado contra instalaciones navales de la Kriegsmarine en la bahía de Helgoland, el 3 de septiembre de 1939, el día que Inglaterra le declaró la guerra a Alemania. 22 bombarderos medianos Wellington atravesaron sin escolta el Mar del Norte y al llegar a la bahía fueron recibidos por 44 Messerschmitt 109 y 110. 15 aviones de Su Majestad fueron derribados y 3 más muy averiados se estrellaron al regresar a sus bases. 57 británicos murieron en el raid. Para evitar ser masacrados en el aire por los cazas y defensas antiaéreas enemigas, paulatinamente transformaron sus operaciones diurnas en nocturnas. A pesar de que sus acciones de bombardeo eran poco eficaces, el gobierno británico las mantuvo como un placebo para su alicaída población, preocupada por las victorias nazis en Europa. Para Churchill y otros miembros del gobierno, el bombardeo de blancos en Alemania era la única vía para hacerle sentir la guerra a un envalentonado y confiado enemigo. Sus bombas enviaban un mensaje claro: no claudicaremos sin luchar. Gran Bretaña no será Polonia, ni Checoslovaquia, ni Dinamarca, ni Francia. Cuando los alemanes tapizaron con bombas el centro de Rotterdam, en un muy recordado e innecesario ataque contra su casco histórico realizado el 15 de mayo de 1940, los británicos abandonaron el pacto de caballeros solicitado por Roosevelt y comenzaron a incursionar al este del río Rin. Poco después, y como preludio a la invasión de las islas, comenzó la batalla de Inglaterra. Mientras los bombarderos alemanes atacaban los aeródromos situados al sur de la Gran Bretaña, los aparatos británicos viajaban en sentido contrario y bombardeaban las barcazas de desembarco y demás buques auxiliares que los alemanes estaban agrupando en los puertos franceses para atravesar el Canal de la Mancha. A pesar de los esfuerzos, estas acciones de la RAF pusieron en evidencia 4 fallos importantísimos de su comando de bombarderos. Primero, su tamaño. No contaban con suficientes aviones para atacar al enemigo de manera efectiva. El segundo inconveniente era que los objetivos asignados por el alto mando no eran lo suficientemente importantes como para influir en la campaña. A los 2 primeros debemos agregarle una falta crónica de tecnología. Al contrario de los alemanes, que usaban navegación electrónica para bombardear a Inglaterra, los británicos no poseían ninguna radioayuda, debiendo guiarse por navegación estimada y referencias en tierra. Este problema iba de la mano de la cuarta y última deficiencia: la falta de precisión al lanzar las bombas. Esto quiere decir que las bombas no solo caían lejos del blanco. Muchas veces los tripulantes no eran capaces ni siquiera de encontrar o identificar sus objetivos. Pues así, señoras y señores, transcurrió el primer set de este macabro partido de tenis que Albión perdió. Sus endebles bombarderos medianos no solo tenían poco alcance y escasa capacidad de carga, también los derribaban como moscas y los pocos que sobrevivían no sabían dónde estaban ni a qué le arrojaban las bombas. Peor, imposible. Lo más surrealista del asunto es que la RAF no se enteraba de nada. Sus comandantes creían que lo estaban haciendo bien, ya que los pilotos reportaban dianas certeras y destrucción absoluta de los blancos asignados. La colaron porque no había manera de comprobarlo. El bombardeo británico era tan malo que en Alemania se hacían chistes sobre el asunto. Según los nazis, el objetivo de sus enemigos era matarlos de hambre, destruyendo a bombazos y una por una todas las vacas alemanas que pastaban por la campiña, en referencia a lo disperso y errático de los bombardeos británicos. Entonces, ¿cómo es posible que a partir de 1943 los ingleses estuviesen demoliendo Alemania con los terribles bombardeos a los que hicimos referencia al principio de este episodio? Porque una serie de oscuros acontecimientos, protagonizados por unos aún más negros personajes, coincidieron y se entrelazaron para organizar una de las acciones más controvertidas y repudiables de la Segunda Guerra Mundial. Tanto así que la vergüenza del gobierno británico se mantuvo durante 69 largos años. Señoras, señores, hemos llegado al meollo de este episodio. Lo anterior nos puso en contexto, y lo que narraremos después será consecuencia de lo que estamos a punto de comentar. Así que prestad atención, porque lo que viene es... ¿Cómo lo podríamos calificar? Lo que viene ahora es candente, a pesar de haber ocurrido hace muchas décadas. El gobierno de Su Majestad, que tonto no era, al ver que de las fábricas alemanas salían armas como churros y que de sus refinerías salía gasolina a borbotones, comenzó a dudar de la exactitud de los reportes de sus pilotos de bombarderos. Por esa razón hizo dos cosas. Primero instaló cámaras fotográficas en los aviones. Cámaras que se activaban cuando se lanzaban las bombas. Luego comisionó a un funcionario del gabinete de guerra para que analizara las fotografías. Como este señor se llamaba David Ben Susan Butt, su informe pasó a la historia como el reporte Butt. Los resultados de su análisis dejaron a la cúpula británica en un profundo estado de shock. Yendo al grano, el reporte decía que en promedio, solo uno de cada tres bombarderos atacantes lograba llegar a menos de 8 kilómetros del blanco. Sobre el Valle del Ruhr, la proporción bajaba a 1 de cada 10. Pero en realidad esa cifra era aún peor, porque analizaba solo aquellos aviones que traían fotografías, es decir, de aquellos que lograban lanzar sus bombas. No incluía a los que se perdían, eran derribados o regresaban por averías. Y ni hablar de la precisión en el lanzamiento de las bombas. No eran capaces de atinarle a nada. Lo que arrojaban caía lejos, muy lejos del blanco. Aunque mucha gente del gobierno entró en cólera con el informe, algunos no solo se alegraron, sino que se frotaron las manos como se las frotan nuestros banqueros cuando seguimos usando sus centros de usura para realizar nuestras transacciones diarias. El Bomber Command tenía dos poderosos enemigos dentro del gobierno británico, el ejército y la marina. Ambas instituciones exigían recursos para combatir al enemigo y consideraban que otorgárselos al comando de bombardeo era un desperdicio. La pugna, aunque se hacía al más puro estilo británico, es decir, tomando té y levantando una ceja en señal de protesta, fue salvaje y duró un tiempo muy valioso. La balanza se movió a raíz de un documento que, a pesar de lo pequeño que era, su contenido era tan denso que inclinó la balanza a favor de la RAF. Su autor fue Frederick Alexander Lindemann, primer vizconde de Sherwood. Antes de proseguir, debemos obligatoriamente revisar la vida del vizconde este, ya que a nuestro entender, pocas veces la humanidad ha engendrado un elemento tan repugnante y malo. Desgraciadamente, también era muy inteligente. Os pedimos disculpas por lanzar una opinión personal tan subjetiva y contundente, pero es que Frederick Lindemann nos saca de las casillas. Ya. Este aspirante anticristo nació el 5 de abril de 1886 y fue físico, así como Sheldon Cooper. Otro aspecto importante que influyó en la vida de cientos de miles de personas es que fue amigo íntimo de Winston Churchill. Es más, puede que haya sido el único amigo que Lindemann tuvo en la vida. Su padre, aunque alemán de origen, se había hecho británico en 1871, además de esposo de una acaudalada viuda norteamericana que a la postre fue madre de nuestro personaje. En 1886, durante una temporada de reposo en la ciudad balneario alemana de Baden-Baden, la señora trajo al mundo al pequeño Frederick. De niño y adolescente estudió en Escocia, pero se convirtió en físico en la Universidad de Berlín, destacando por su inteligencia y sobresalientes investigaciones hechas posteriormente en la Sorbona. Durante la Primera Guerra Mundial desarrolló una teoría matemática con la cual evitar que un avión se estrellase al caer en Barrena. Para probar su teoría se convirtió en piloto y con un buen par de demostró su teoría. Por todo ello fue elegido miembro de la Royal Society en 1920. Por si fuera poco, también fue un excelente pianista y un buen jugador de tenis. Algunos estaréis pensando, ¿y qué hay de malo en todo ello? Paciencia, mis padawanes, paciencia. En su faceta de tenista, Lindemann participó en un campeonato benéfico. Allí departió con la esposa de Churchill, voluntaria también ella. La consecuencia obvia, Lindemann y Churchill se conocieron, y a pesar de que eran como el agua y el aceite, cada uno admiraba ciertas cualidades del otro. Lindemann y Churchill eran consumados deportistas. Hay que recordar que Winston Churchill jugaba muy bien al polo. El futuro primer ministro agradecía también la certera y concisa forma que tenía Lindemann para explicar asuntos científicos y admiraba las destrezas aéreas del físico, sobre todo porque la mujer de Churchill le había prohibido que se convirtiera en piloto. Como veis, el hombre ya se estaba codeando con la próxima generación de líderes ingleses. Eso no impidió que fuera acumulando una gran legión de detractores que lo apodaban Barón Berlín, gracias a su estilo aristocrático, arrogancia y acento alemán. Pero el rechazo que provocaba venía más por el fondo que por la forma. Veamos algunas de sus convicciones, las cuales pregonaba a los cuatro vientos, sin cortarse en lo más mínimo. Lindemann creía que el mundo debía ser manejado por un pequeño y selecto grupo de personas inteligentes y aristocráticas. Esto traería como consecuencia un mundo pacífico y estable. Cito textualmente: el mundo debería ser dirigido por superhombres y servidos por hilotas, usando el antiguo término griego que significa siervos. El futuro vizconde, además de profesar la religión judía y ser un ferviente antidemócrata, era elitista y muy insensible. Permitidnos una nota al margen. Aquí en Zafarrancho Podcast sospechamos que para crear el personaje de Sheldon Cooper, el físico de la serie de televisión Big Bang, usaron esta biografía. Regresando al frío e indiferente Lindemann, el hombre apoyaba la eugenesia, es decir, el mejoramiento de la raza humana de forma artificial. También quería una clase obrera amplia y sin cambios, que los homosexuales y negros fuesen condenados al ostracismo y esterilizar a los incompetentes mentales. Pero aún hay más. En este programa no recibirás solo una dosis de malignidad. ¡No! Sigue escuchando para que veas todo lo que tenemos para ti. Science could make a race of humans blessed with the mental makeup of the worker bee. La ciencia puede producir una raza de humanos bendecidos con un comportamiento de abeja obrera. En el extremo inferior de la raza, dividida en clases, se podría eliminar la capacidad de sufrir o inclusive de sentir ambición. En lugar de que los pobres crean en lo que yo llamo el fetiche de la igualdad, recomiendo que las diferencias humanas sean aceptadas y efectivamente reforzadas por medio de la ciencia. De esa manera, no habría que esperar a que la selección natural empuje a las personas lentas de mente hacia la base de esa pirámide en la que está estructurada la raza humana. Con la Segunda Guerra Mundial de marco, cuando su gran amigo Winston Churchill fue elegido primer ministro, nombró a Lindemann su asesor jefe científico, así como Kirk con Spock, y le puso a David Bensusan Butt como su secretario. El contacto entre Lindemann y Churchill era diario, ya que el científico creó un sistema de procesamiento de información que aglutinaba datos, los analizaba y volcaba en todo tipo de gráficos, algo a todas luces revolucionario. Con un simple vistazo a las gráficas, Churchill tenía un panorama completo de todo lo que acontecía en el imperio, ayudándolo a tomar rápidas decisiones. Así un día, cuando su secretario personal terminó el estudio sobre los bombardeos británicos, el primero que vio el reporte Butt fue Lindemann. Y como todo lo sabía y nada lo ignoraba, se puso manos a la obra para ofrecer una solución. Esto dio origen a un memorándum, una simple hoja de papel que le cambió la vida a millones de personas. Este documento pasó a la historia como el The Housing Paper. Nos referiremos a él en inglés porque en castellano suena horroroso. Ya veréis. Lindemann cruzó los datos del informe de su secretario con las estadísticas secretas del gobierno sobre los resultados del Blitz alemán sobre Inglaterra. No profundizaremos en los números. Lo que importa es que el gabinete de guerra descubrió que lo que más había desmoralizado a los ciudadanos durante los bombardeos alemanes había sido perder sus casas. Perder la vivienda era aún más devastador para la psique de los británicos que la muerte de algún miembro de la familia. Cuando la privilegiada mente del asesor científico de Churchill conectó los malos resultados de los ataques británicos con la conclusión de que la pérdida del hogar apesadumbraba profundamente a las personas, se le ocurrió una idea genial. Genial porque transformó la debilidad en fortaleza. Consciente de que la puntería de los británicos al lanzar bombas desde aviones era mala, propuso que se usara en beneficio del imperio. Así que en lugar de empeñarse en destruir, pongamos como ejemplo, una fábrica a la que nunca le daban, Lindemann proponía atacarla indirectamente, destruyendo las casas de sus trabajadores y, por tanto, detenerla por falta de operarios. Tomando en cuenta que los barrios obreros eran muy extensos y llenos de casas pequeñitas y apiñadas, la puntería no era importante. Esto es lo que contenía su memorándum. El The Housing Paper dio paso a la The Housing Policy, es decir, la táctica del descasamiento. The Housing viene a significar descasamiento, o sea, dejar sin casa a las personas. Este documento sentó las bases ideológicas para el bombardeo estratégico británico. En todas las directivas oficiales aliadas que rigieron ese tipo de ataque, se especificaban con gran detalle los objetivos a ser destruidos. Pero en sus preámbulos siempre estuvo presente un ambiguo párrafo que exigía la desmoralización del enemigo. Y ese objetivo primó sobre los demás, al menos para los británicos. Casi sin opiniones en contra, Churchill tomó una decisión. La RAF, y en particular su Bomber Command, tendrían una segunda oportunidad a pesar de los escasos resultados obtenidos hasta la fecha. Esta decisión cerraba con broche de oro los cambios que transformaron al comando de bombarderos. Nos referimos a la incorporación de los nuevos y poderosos aviones cuatrimotores y al nombramiento de un nuevo comandante, Sir Arthur Harris. Para comprender lo terrible que resultaron los bombardeos británicos de la segunda mitad de la guerra, es menester también dar un vistazo a la vida de este recio oficial de la RAF. Este personaje, por el cual tampoco sentimos simpatía, nació el 13 de abril de 1892 en Cheltenham, en el seno de un clan de clase media cuyo jefe de familia prestaba servicios en la India. Se le consideraba el menos inteligente de los tres hijos, y al contrario de sus dos hermanos mayores que asistieron a la universidad, a la edad de 16 años sus padres le dieron a escoger o las colonias o el ejército. Escogió lo primero y la vida se le hizo muy dura en África. Con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial se alistó como corneta en el ejército británico de Rodesia. Posteriormente se enroló en el cuerpo aéreo y ya en Europa abatió 5 aparatos alemanes. Al final de la guerra permaneció en el cuerpo aéreo, sirviendo en las colonias de Medio Oriente. Su carácter áspero y mano dura lo hicieron idóneo para apaciguar revueltas en la India, Mesopotamia y Persia, que ahora representan los países de la India, Irak, Irán y Siria. ¿Y cómo lo hacía? A bombazo limpio. Volaba con su escuadrilla y ¡pum!, le arrojaba bombas desde el aire. Como el asunto le apasionaba, hasta diseñó una bomba de acción retardada para que, a modo de trampa, matara a más personas. Así como trataba a los árabes con mano de hierro, también trataba a todo el mundo. De 1927 a 1929, de regreso en la metrópoli y mientras estudiaba en la escuela de Estado Mayor, se enemistó con todos al descubrir que la escuela mantenía una cuadra con 200 caballos para que los estudiantes efectuaran la tradicional cacería del zorro. Ese gran dispendio lo enfureció porque oficiales de las colonias como él sufrían para obtener suministros y contrarrestar las insurrecciones en la periferia del imperio. En medio de la refriega y siendo un apasionado de las nuevas tecnologías, llegó a decir que los comandantes del ejército solo serían felices cuando los tanques comieran heno y cagaran como un caballo. Su furia también alcanzó a la marina. Una vez dijo que para que un yate estuviese bien gestionado, debían prohibirse a bordo tres cosas: las tumbonas, las sombrillas y los oficiales de marina. El inicio de la Segunda Guerra lo pilló como comandante del grupo de bombarderos número 5. Cuando en lugar de lanzar bombas sobre Alemania le ordenaron lanzar octavillas, dijo que lo único que habían hecho era proporcionarle a los alemanes papel de baño para toda la guerra. En fin, este fue el hombre escogido por Churchill para dirigir el remozado Bomber Command. Un hombre que no se cortaba en arremeter contra todo y contra todos. Sus subordinados en la RAF lo apodaron Butcher Harris, es decir, Harris el carnicero, por la manera como trataba a las tripulaciones. Este oficial lideraba a la más pura y vieja usanza. Pocos le querían, muchos lo respetaban, y todos le temían. En nuestro hipotético partido de tenis, el final del segundo set y el principio del tercero se difuminan entre sí. Podríamos establecer que durante los años 1939, 1940 y 1941, las cosas no le fueron bien al Bomber Command. El año 42 fue de transición y llegó a engendrar algunas acciones ofensivas espectaculares, como el ataque diurno a baja altura contra la fábrica de componentes electrónicos Philips en Holanda. A partir del 43, los vientos cambiaron a su favor. Harris se puso al frente del Bomber Command y lo primero que hizo, al igual que su colega alemán Wolfram von Richthofen, fue hacer un experimento. Escogió cuidadosamente una ciudad, el puerto de Lübeck, y la noche del 28 de marzo de 1942 envió 234 bombarderos cargados a tope con bombas incendiarias. Lübeck no era un blanco militar relevante. Lo verdaderamente importante para el Bomber Command era que la antigua ciudad estaba totalmente construida de madera. En palabras textuales de Harris, Lübeck estaba hecha más como un mechero que como una ciudad. Un día después, Lindemann redactó y entregó el The Housing Paper. El último de los tres actos de esta tragedia estaba listo para representarse. O continuando con nuestro nefasto partido de tenis, el decisivo tercer set comenzaba. 2 meses después del ensayo de Lübeck y del The Housing Paper, en la noche del 30 de mayo de 1942, entre las 00:47 y las 00:225, es decir, entre medianoche y las 2:30 de la madrugada, 1046 bombarderos británicos lanzaron 2000 toneladas de bombas, normales e incendiarias, sobre la joya medieval de Colonia. Resultado, la ciudad ardió de norte a sur y de este a oeste. El incendio fue tan grande que volando a 6.000 metros de altura podía verse a 960 kilómetros. La destrucción de Colonia es muy famosa. Daremos sus cifras. 3.300 casas fueron destruidas y 10.000 dañadas. Se contabilizaron 12.000 fuegos separados que destruyeron 36 fábricas y dañaron otras 270. 45.000 personas se quedaron sin casa o sin lugar de trabajo. Para la magnitud del ataque no hubo tantas muertes, solo 384 civiles y 85 militares, pero decenas de miles de habitantes evacuaron la ciudad. El comando de bombarderos perdió 40 aparatos. A medida que pasó el tiempo, más ciudades fueron atacadas. Al principio, a los británicos les bastaba con juntar 1000 aviones y ordenarles que lanzaran sus bombas sobre la población escogida. pero notaron que a partir de la segunda oleada los aviones solían soltar la carga en el mismo lugar en el que lo había hecho la primera. Destruirlo ya destruido no tenía sentido. Era menester organizarse en el cielo para crear el caos en la superficie. Veamos cómo lo lograron en el momento técnico de Zafarrancho Podcast. Antes de describir los modos de ataque y la tecnología que los apoyaba, veamos un momento los caballos sobre los que viajaban estos jinetes del apocalipsis. Los nuevos cuatrimotores para bombardeo estratégico fueron, de menor a mayor, el Short Stirling, el Handley Page Halifax y el Avro Lancaster. Los dos primeros quedaron eclipsados por el Mighty Lank, o el Poderoso Lank, como lo llamaban cariñosamente sus tripulantes. Hablaremos solamente de él, pero ¿qué podemos decir sobre este aparato? Era magnífico, típico británico. A pesar de sus líneas cuadradas, era ágil y maniobrable. Nos atrevemos a compararlo con un Jaguar, el coche inglés de lujo. Grande, pero a la vez potente. Podía acarrear 10.000 kilogramos de bombas, 2.000 más que el B-17. Como su primo norteamericano, tenía ametralladoras de defensa en proa, popa y en una torreta superior. Era recio y estaba propulsado por cuatro joyas de la ingeniería bélica británica. El Rolls-Royce Merlin, de 12 cilindros en V, el mismo que usaban los Spitfires. Después de que el piloto los encendía y sincronizaba, no hacía ruido. Simplemente ronroneaba como un gatito. Pues bien, en estos grandes y negros aparatos, recordad que debían atacar de noche y por tanto estaban camuflados para operar en la oscuridad. Las tripulaciones despegaban al anochecer y viajando hacia Levante, penetraban en Europa. Allí debían enfrentarse al tupido fuego de unas bien organizadas defensas antiaéreas dotadas con el temible Flak 88 y recibir el duro castigo de las escuadrillas de cazas nocturnos bimotores Junkers 88 y Messerschmitt 110. Ambos dotados con radar a bordo. Esto ocasionaba la pérdida de entre un 6 y un 18% de los aviones atacantes. Sobre las nuevas tácticas y tecnologías, podemos decir que para navegar y localizar el blanco, los británicos desarrollaron varios sistemas electrónicos, que eran versiones mejoradas de las autopistas electrónicas inventadas por los alemanes en 1940. Los nuevos sistemas eran el Yi y el Oboe. El oboe era muy parecido a los haces electrónicos alemanes que explicamos hace un rato. Tenían una gran precisión, pero un alcance máximo de 350 millas. Sus antenas, situadas en las islas británicas, solo cubrían hasta el Valle del Ruhr en Alemania. En cambio el Yi era un sistema 100% británico, con más alcance que el oboe y que creaba una tupida rejilla electrónica invisible que los navegantes detectaban y usaban para determinar su posición. Era un proceso laborioso que requería equipos grandes y pesados, pero que permitía navegar en cualquier condición meteorológica o en ausencia de luna. Otro gran desarrollo que permitió determinar el punto de lanzamiento de las bombas, o dicho de otro modo, que permitía apuntar en la oscuridad, fue el radar aerotransportado. Al principio solo mostraba accidentes geográficos muy grandes, un meandro de un río, un lago, o algo que tuviera mucho contraste, como una carretera que tuviese una ciudad por un lado y campo del otro. Posteriormente, cuando los científicos desarrollaron un radar que emitía en una onda más pequeña, la superficie en tierra aparecía en las pantallas del radar con lujo de detalles. Al ser estos equipos muy caros, grandes y pesados, no estaban embarcados en todos los bombarderos. Los británicos, copiando de nuevo a los alemanes, crearon una unidad especial que marcaba el camino, buscaba el blanco, lo escrutaba y finalmente lo marcaba para que el grueso de la formación lo bombardease. El nombre de esta mítica agrupación fue Pathfinders. Esta palabra nos encanta y aunque podríamos traducirla como exploradores, que también es una palabra muy bonita, etimológicamente nos gusta más la palabra anglosajona. Path significa senda y finder viene del verbo encontrar. Nuestro temido comandante Arthur Harris trató con todas sus fuerzas de que esta unidad no se materializara. No le interesaba mejorar la precisión de los bombarderos, ya que era partidario del bombardeo de área, es decir, lanzar bombas a saco y a lo loco. Pero el alto mando insistió en que se creara la unidad. Las mejores tripulaciones, aquellas que contra viento y marea siempre daban en el blanco, fueron transferidas a la nueva unidad. Siendo ya muy hábiles de por sí, con los nuevos equipos de navegación se volvieron unos verdaderos búhos, dueños y señores del vuelo nocturno. Pero su trabajo no era destruir el blanco. Su misión era marcarlo para que otros los destruyeran. Y para eso volvieron a inspirarse en los alemanes y en su Kampfgruppe 100. Los Pathfinders estaban divididos en cuatro grupos de acuerdo al trabajo que realizaban en territorio enemigo. Fungiendo como avanzadilla del ataque principal, se escogían a las tres mejores tripulaciones, aquellos que donde ponían el ojo, ponían la bomba. Sus aviones estaban equipados con todas las radioayudas disponibles, incluido el radar. Con su navegación extremadamente precisa, esta punta de lanza arrojaba de vez en cuando puntos luminosos por el camino, como miguitas de pan incandescentes, para que los demás las siguieran. Debemos tomar en cuenta que 700 o 1000 aviones venían detrás. Una vez llegados a la ciudad escogida, usaban sus instrumentos electrónicos para lanzar puntos luminiscentes verdes lo más cerca del blanco que les era posible. Este selecto grupo era llamado Primary Blind Markers, o Exploradores Iniciales Ciegos, ya que marcaban el blanco usando únicamente el radar o el oboe. Tenían prohibido hacerlo visualmente. Inmediatamente después, un segundo grupo de Pathfinders volaba sobre esta primera referencia y lanzaba muchas bengalas que, descendiendo en paracaídas, transformaban la noche en día. Estos dos grupos solían viajar en Lancasters o Wellingtons. Con las bengalas flotando sobre la ciudad, llegaba la tercera ola de Pathfinders a bordo de mosquitos. Sus pilotos habían estado el día entero memorizando la zona a ser atacada. Una vez sobre la ciudad iluminada, se lanzaban en picado contra los blancos preseleccionados, marcándolas con indicadores fosforescentes amarillos o rojos. Estas tripulaciones tenían una precisión de entre 30 y 60 metros, suficiente para que los 1000 aviones que venían atrás machacaran el objetivo. Un cuarto grupo se mantenía circunvolando el blanco, lanzando más marcadores para reforzar el primero o desplazar el lugar de ataque según las necesidades del momento. A partir de junio de 1943 se introdujo la figura del Master Bomber, un comandante de campo. Este oficial circunvolaba la zona y monitorizaba el ataque, haciendo las correcciones necesarias para que la ciudad quedase quemada hasta sus cimientos. A continuación, una de nuestras típicas preguntas capciosas. ¿Creéis que con estos avances en la precisión de la navegación y del bombardeo, los británicos dejaron de atacar hogares civiles? Pues no, nada de eso. Usaron sus nuevas y mejoradas capacidades para quemar aún más y mejor. Arthur Harris hizo tan suyos los conceptos de Lindemann que se obsesionó con la destrucción de las ciudades para quebrar la moral de la población civil. Y lo haría igual que en la India o en Mesopotamia, a bombazos. Su mente solo daba por buenos dogmas como el que establecía un documento interno de la Royal Air Force fechado el 23 de septiembre de 1941. Textualmente dice: el propósito final al atacar una ciudad es romper la moral de las personas que la habitan. Para conseguirlo hay que alcanzar dos metas. Primero, debemos hacer la ciudad físicamente inhabitable y, en segundo lugar, debemos lograr que las personas adquieran una sensación de estar en constante peligro personal. Por tanto, el objetivo inmediato consiste en provocar destrucción y miedo a la muerte. Con lo de crear miedo a la muerte, se les pasó la mano. Si no, que se lo pregunten a las 30.000 personas que murieron entre el 24 y el 27 de julio de 1943 en la ciudad alemana de Hamburgo. Aunque todas las ciudades alemanas atacadas recibieron un durísimo castigo, tres destacan entre las demás: Colonia, de la que ya hemos hablado, Hamburgo y Dresden, que veremos más adelante. En Hamburgo, los aliados se prodigaron. Tres días de bombardeos continuos: británicos de noche, americanos de día. y aunque la ciudad no era de madera como Lübeck, también ardió por los cuatro costados gracias a la utilización de patrones de bombardeo, con los que diseminaron los incendios en forma de estrella. Además usaron una combinación que aquí en Zafarrancho Podcast denominamos el 1-2, como en el boxeo. Primero lanzaban las blockbusters, que eran bombas demoledoras que rompían los techos de los edificios. Esto permitía a las pequeñas y endebles bombas incendiarias entrar en ellos y quemarlos desde dentro. Además del 1-2, también usaron proyectiles de fósforo, especialmente prohibidos en los tratados internacionales. Al caer estas bombas, diseminaban fósforo incandescente en todas direcciones, que se colaba por las ventanas incendiando muebles, alfombras y cortinas. La combinación de todas estas técnicas trajo como consecuencia la creación de la temible tormenta de fuego. Y no fue por casualidad como llegaron a sugerir los británicos. Trabajaron duro para iniciarlas. Conscientemente. Una tormenta de fuego se crea cuando un incendio es tan grande que el aire caliente encima de él sube tan rápido que es sustituido por un vendaval de aire proveniente de los alrededores y que viaja a gran velocidad hacia el centro del incendio. Este viento provee de más oxígeno al fuego, que crece aún más y logra mantenerse a sí mismo. Las temperaturas en el interior de las tormentas de fuego sobrepasan los 800 grados, y en el caso de Hamburgo abarcó una zona de 12 kilómetros cuadrados gracias a la acción de 17.104 toneladas de bombas americanas, a las que hay que agregar las 22.583 lanzadas por los británicos. Hagamos una comparación para ser conscientes de la magnitud del ataque. En los 71 raids sobre Londres, los alemanes lanzaron 18.000 toneladas. 18.000 en 9 meses contra 40.000 en 3 días. A pesar de que no fue el primer ataque a gran escala, la devastación que ocasionó afectó mucho a la cúpula nazi. Pero sus noticiarios reflejaban otra situación, admitiendo el ataque pero restando la importancia al presentarlo como un pequeño traspiés en el camino hacia la victoria. In einem Flugsicherungskommando des rheinisch-westfälischen Luftkriegsgebietes. Feindliche Bomber im Anflug. Alarm für die Abwehr. Bei der Flakartillerie. Bei den Nachtjägern. Die feindliche Spitze hat die Grenze eines Sperrkreises überflogen. Fliegeralarm! Scheinwerfer spielen gegen Nordwest. Der erste Brite. Schweres Feuer schlägt ihm entgegen. En lo que no se equivocaba la propaganda nazi fue en lo concerniente al mantenimiento de la producción de guerra. Destruir las casas de los trabajadores, corrijamos, destruir las casas de los trabajadores con ellos dentro no afectó mucho la fabricación de armas y suministros, al menos hasta bien entrado 1944. Los niveles de producción se mantuvieron porque, como sucedió en Inglaterra, la moral no se quebró. El miedo dio paso a la rabia, y la rabia al trabajo duro. Los británicos no aprendieron de las lecciones que ellos mismos recibieron. Otro punto a tener en cuenta es que los alemanes lograban reparar los daños con una velocidad asombrosa. Por muy salvaje que fuese un ataque, los servicios eran restablecidos en 48 horas y las fábricas se ponían en marcha muy pronto. Pero mantener la producción no era suficiente para el esfuerzo de guerra nazi. Los alemanes necesitaban aumentarla. En eso sí tuvieron éxito los aliados. Con frentes abiertos y activos alrededor de toda Alemania, la guerra exigía incrementar la producción. Y es aquí cuando la liebre fue alcanzada y superada por la tortuga. Los arrogantes alemanes nunca se empeñaron a fondo para poner su complejo industrial al 110%, como hicieron americanos y británicos desde el principio. Varios de los lugartenientes de Hitler, en particular Joseph Goebbels, solicitaron al Führer que emulara a los anglosajones e incorporara a la mujer al esfuerzo de guerra. Se negó. Para él, la mujer aria debía permanecer en casa cuidando niños. Tampoco quiso aumentar los turnos de producción. Esto es verdaderamente impactante, estimados oyentes. Durante muchos años, los alemanes solo tuvieron un turno de producción. Con implementar el segundo o el tercer turno en las fábricas, habrían duplicado o triplicado la producción de armas y suministros. En fin, murieron de éxito. A mediados de 1944, Harris y su comando de bombarderos fueron puestos bajo las órdenes del nuevo comandante supremo para la invasión de Europa, el general Eisenhower, y recibió órdenes de suspender los ataques a las ciudades y concentrarlos en puentes, nudos ferroviarios, canales y carreteras de Francia, Bélgica y Holanda, para evitar el envío de refuerzos alemanes durante la inminente invasión a Normandía. Harris se negó y protestó. Según él, la guerra estaba a punto de ganarse gracias a sus bombardeos contra las ciudades. Es más, cada 3 meses avisaba que el final de la guerra estaba a solo 3 meses de distancia. Churchill intervino y a regañadientes Harry tuvo que cooperar. Los Lancaster dejaron de atacar Berlín, que era la última obsesión de Harris, y volaron sobre Francia y los Países Bajos. Para los tripulantes fue como estar de vacaciones. Berlín resultó ser un hueso muy duro de roer. Sus formidables defensas antiaéreas derribaban aviones como moscas y jamás lograron iniciar la tormenta de fuego en la capital alemana. Cuando los aliados desembarcaron y se consolidaron en el continente, le soltaron el bozal a Harris y le permitieron seguir hincando sus dientes en la población civil. Reinició los ataques contra Berlín y las otras ciudades de más de 100.000 habitantes. Siguió quemando casas. Bueno, casas, catedrales, escuelas, museos y hospitales. Con la guerra europea en su tramo final, Alemania retrocedía en todos los frentes, pero no claudicaba. Como dijimos, a pesar del grave daño infligido por los bombardeos aliados, su producción, con gran esfuerzo hay que reconocerlo, se mantenía. Un informe secreto entregado a Churchill en diciembre de 1944, titulado La estrategia alemana y su capacidad para resistir, indicaba que si los rusos lograban quebrar el frente defensivo alemán, la guerra terminaría en abril de 1945. Si los alemanes los mantenían fuera de la región de la Baja Sajonia, la guerra se prolongaría hasta noviembre. Saltándonos del proceso burocrático en el seno del alto mando aliado, a principios de febrero los aliados decidieron que para ayudar a los soviéticos, atacarían blancos situados cerca de su frente de avance. Esto originó uno de los ataques a ciudades más controvertidos de la guerra, el bombardeo de Dresden. Controvertido porque además de ser el más grande de Europa, fue completamente innecesario. Claro está, a hecho cumplido, las Fuerzas Armadas americanas y británicas se apresuraron a presentar detallados informes que justificaban el ataque sobre la ciudad. ¿Por qué rindieron explicaciones? Porque esa salvaje embestida no estaba ni sigue estando justificada. Contribuir, lo que se dice contribuir, claro que lo hizo. Pero fue tan marginal su aportación a la derrota alemana que bien podría haberse evitado la destrucción de esa magnífica ciudad, considerada la Florencia alemana. Situada muy al este en territorio alemán, Dresden cobijaba casi 1 millón de alemanes que huían del avance soviético. Sus estadios, estaciones de ferrocarril e iglesias estaban abarrotadas de personas. La población había subido de 600.000 a 1.400.000. Además, se había convertido en una especie de hospital gigante, ya que en ella se atendían, además de a los refugiados, a los soldados heridos en retirada. Su defensa antiaérea había sido llevada al frente, y casi no tenía aviones que la protegiesen. La preciosa y abarrotada Dresden fue objeto de 4 raids entre el 13 y el 15 de febrero de 1945. La historia no está únicamente para conocerla. Existe también para aprender de ella. Por ese motivo ha surgido este oscuro capítulo de Zafarrancho en Gotas, para contribuir a que sucesos como este no se olviden. Y para que se nos aferren en la mente, Veamos este bombardeo en detalle. El ataque conjunto angloamericano debió comenzar el 13 durante el día, pero el mal tiempo sobre Europa evitó que los 527 aviones B-27 americanos despegasen. Por esa razón, el primer raid lo ejecutaron 722 Halifax y Lancaster británicos, que incluían varias escuadrillas tripuladas por polacos, que estaban al borde del amotinamiento, consecuencia de la traición aliada de la que fueron objeto en Yalta. Ese asunto lo tratamos detalladamente en nuestro quinto episodio regular. Las cosas estaban tan malas que los británicos le quitaron a los polacos sus pistolas reglamentarias. Al final, no se sublevaron. Gallardamente, cumplieron con su deber. Regresando al ataque, a las 17:20 la vanguardia británica despegó. Eran los Pathfinders, a bordo de Lancasters y Mosquitos. El Mosquito era un avión increíble. Un bombardero mediano bimotor hecho completamente de madera y tela. Era un Ferrari de los cielos. Volaba casi con completa inmunidad gracias a su gran velocidad que le otorgaban su poco peso y sus potentes Rolls-Royce Merlin, los mismos que propulsaban a su hermano mayor, el Lancaster. Poco después despegó una primera oleada de ataques formada por 254 Lancasters cargados con 500 toneladas de bombas de alta potencia más 375 toneladas de bombas incendiarias. Esas 375 toneladas representaban 200.000 antorchas, por llamarlas de algún modo. 200.000 objetos, cada uno capaz de iniciar un incendio por sí solo. A las 21:39, el Comando Central de la Defensa Antiaérea Alemana lanzó una alerta indicando que Dresden o Leipzig podrían ser atacadas. Escuchemos cómo sonaba una alerta antiaérea emitida por Radio Berlín. Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flakdivision Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder. A las 21:50 las sirenas comenzaron a ulular en Dresden, y 9 minutos después el comando antiaéreo local confirmó que la fuerza atacante se encontraba en la comarca de Dresden. A las 22 horas, cuando la fuerza atacante sobrevolaba el Elba, cambió de rumbo hacia el sureste dirigiéndose hacia Dresden. 3 minutos después el comando antiaéreo local lanzó la alerta definitiva. La punta de lanza, los Pathfinders, cambiaron de curso apuntando al centro exacto de la ciudad. A las 22:14 las primeras bombas comenzaron a caer, tomando como referencia los enormes puntos rojos que los mosquitos habían lanzado sobre el estadio, situado a poca distancia del centro histórico de la ciudad. Los Lancasters, siguiendo las indicaciones del Master Bomber, lanzaron las bombas según lo planeado. Hello, Navigator. Half a minute to go. Okay, thanks for my... Okay, keep weaving, Tim. There's quite another blast up coming up as well, falling off a bit low. Hello, Engineer. Skipper here. Yeah? Will you put the revs up, please? Yeah? Okay, keep weaving. A lot of searchlights and fighter flares, Skipper. There yeah, keep on. Okay, boys, okay. Left, left. All right, you can... Bomb door open. Hello, Bombardier. Okay when you are. Bomb door open. Bomb door's open, Bombardier. Right. Steady. Steady. Bomb's going in a minute, Bomb. Hey, Jimmy, tracer behind us, boy. Bomb's dead in that. Hurry up, Jimmy, hold on. Where is he, rear gunner? Can you see him? Down! Down! Down! He's chopped down! He's down. Did you shoot him down? Yeah. He's got him, boy, right in the middle! Bloody good! Yeah. Bloody good, Jimmy! Okay, don't shout all at once. All right. Photograph taken. Okay, photograph taken. Hello, Skipper. Will you turn on to 081? Right, 081, Navigator. Don't all speak at once now. Keep quiet, it's okay. Okay, Skipper. Hello, Midgunner. Did you recognize that fighter you turned on? No, I didn't recognize it, but it's definitely going down now. Good, Jimmy, I can see it, boy. Good show. I can see him now. Yeah, look at him burning. Doesn't he look lovely? Good show, lads. Now keep your eyes open. Okay, Ken. Lo que acabamos de escuchar pone los pelos de punta. Dramático. No lo decimos por los gritos de emoción de los tripulantes cuando ven sus bombas impactar e incendiar la ciudad situada bajo su avión. Lo que da escalofríos es escuchar el momento exacto en el que las bombas se desprenden. Un sonido inconfundible. Sonido metálico. El ruido de la guadaña. Usando el punto rojo situado en el estadio, los cuatrimotores, divididos en grupos, se aproximaron siguiendo direcciones distintas. Cada bombardero lanzaba las bombas con un retardo programado una vez sobrevolado el estadio. Gracias a ello, toda la carga fue diseminada en forma de estrella, cuyo centro era el estadio. La carga entera fue arrojada en 8 minutos. 200.000 antorchas penetraron en los edificios previamente abiertos por las bombas demoledoras. La estrella tenía 2 kilómetros de largo por casi 3 de ancho. La segunda oleada no llegó de inmediato. La malévola y detallada planificación estipulaba que se presentara sobre Dresden 3 horas después de la primera, para sorprender a los bomberos y equipos de rescate en plena faena. Y así sucedió. Muy pocos pudieron buscar refugio durante el segundo ataque. La falta de electricidad evitó que las alarmas de la defensa antiaérea funcionasen. Entre tanto caos y destrucción, las pocas alarmas manuales no fueron escuchadas por los bomberos ni por los rescatadores, que recibieron una mortal lluvia de bombas. Los tripulantes de la segunda oleada no tuvieron problema en encontrar el blanco, ya que el incendio era visible a 800 kilómetros. En tierra se pudo ver a los 100, y la columna de humo alcanzó 4.600 metros de altura. Las bombas de la segunda oleada no cayeron en la estrella. Antes de su llegada, el Master Bomber ordenó a sus Pathfinders lanzar indicadores alrededor del incendio. De esa manera pudo extender aún más el fuego. Los 529 Lancaster del segundo grupo lanzaron sus 1.800 toneladas de bombas entre la 1 y 21 y la 1 y 45 de la madrugada. En la mañana de ese ya 14 de febrero, día de San Valentín para colmo, tocó el turno de la 8ª Fuerza Aérea Norteamericana. Siguiendo su doctrina de no atacar blancos civiles, su fuerza fue dividida en 2 grupos. Uno debía atacar los campos de interconexión ferroviaria y el otro, la planta de combustible sintético de Magdeburgo, situado cerca de Dresden. Como la planta estaba oculta por las nubes, ese grupo también se dirigió a Dresden. Pero la ciudad estaba cubierta por las nubes, así que los B-17 usaron el radar británico H-2X para bombardear los patios de trenes. El resultado, una lluvia de bombas sobre los edificios de la ciudad. ¿Será cierto que apuntaron a las vías férreas? El punto es que los americanos también bombardearon casas, iglesias, escuelas y hospitales. La masacre continuaba. 316 B-17 lanzaron 771 toneladas de bombas, en una proporción muy parecida a las cargas británicas, una parte rompedora y otra incendiaria. A las 12:30 del mediodía, el último avión americano se retiraba. Vacío. Atrás quedaba una ciudad arrasada hasta los cimientos. La tormenta de fuego que generaron fue perfecta. Perfecta porque abarcó una superficie de 39 kilómetros cuadrados. Y según un reporte de la policía alemana redactado a los pocos días, destruyó 12.000 viviendas, 24 bancos, 26 compañías de seguros, 31 casas comerciales, 640 tiendas, 64 almacenes, 2 mercados municipales, 31 hoteles grandes, 26 pensiones, 63 edificios gubernamentales, 3 teatros, 18 cines, 11 iglesias, 6 capillas más 5 edificios culturales, 19 hospitales y clínicas, 39 escuelas, 5 consulados, el zoológico, la planta de distribución de agua, los patios de trenes, 19 oficinas de correos, 4 instalaciones de la red de tranvías y 19 barcazas y barcos fluviales. El comando de la Wehrmacht junto a 19 hospitales militares también fueron destruidos. 200 fábricas resultaron afectadas, 136 muy perjudicadas y las otras 64 con daños de distinta consideración. Escuchemos a una señora preguntarse por qué destruyeron su querida ciudad natal. Esta afortunada sajona se salvó porque sorteando explosiones y remolinos de fuego logró llegar al Elba. Und nach dem Angriff dann bin ich weiter, da war ich plötzlich alleine, alles verstreute sich und da bin ich auf der Elbwiese, dann habe ich mich umgesehen. Das erste Mal umgesehen. Und dann habe ich geweint um Dresden, geheult. Geheult um meine Stadt. Pero muchos otros perecieron, como lo demuestran los 25.000 muertos que tuvieron una muerte horrenda, unas veces rápida y otras lenta y angustiosa. La peor de ellas, a nuestro entender, ocurrió cuando trataban de escapar de la tormenta de fuego. Querían huir del infierno, pero el diablo no les daba permiso. Algunos, al salir de sus casas incendiadas, cuando abrían la puerta, eran impulsados de nuevo al interior del inmueble por la presión de los vientos huracanados. Otros, que si lograban salir de sus casas o de los refugios llenos de humo, al correr por la calle quedaban pegados en el asfalto derretido. Eso no ocurrió solamente en Dresden, es uno de los relatos que más se repite entre los supervivientes, ver personas atrapadas en el asfalto derretido de las ciudades consumidas por las llamas. Los devastadores resultados del ataque a la capital de la Sajonia trajeron multitud de reacciones. Los alemanes amenazaron con desconocer el tratado que regulaba el comportamiento en la guerra. Al final no lo hicieron, pero sí explotaron al máximo el ataque con fines propagandísticos. Tanto que lograron que los británicos dudaran sobre la validez del bombardeo estratégico. El propio Winston Churchill trató de distanciarse de ellos, indicando que no sería conveniente ocupar un país devastado y demolido. El que seguía convencido de su gran y para él muy necesaria labor era Arthur Harris, que ya era apodado por los medios como Bomber Harris. En un memorando enviado al Ministerio del Aire, Harris indicó, en resumen, que si bien era repugnante atacar ciudades, siempre que sirviera para acortar la guerra, estaba justificado. Tosudo y hosco como era, finalizó su carta parafraseando a Bismarck. Citamos textualmente: «Personalmente estoy convencido que todas las ciudades alemanas no alcanzan el valor de los huesos de un solo granadero británico». Pondríamos otra vez el sonido de grillos, pero la cosa no es como para hacer chistes. A pesar de las justificaciones y de los informes que americanos y británicos se apresuraron a redactar, la vergüenza se apoderó del gobierno británico en general y del primer ministro en particular. Por eso fue que en el discurso por la victoria Winston Churchill agradeció a todas y cada una de las unidades británicas participantes en la guerra, menos al Bomber Command. No los nombró, ni siquiera de manera indirecta. Y eso que fue la unidad que proporcionalmente perdió más efectivos, 55.573 de 125.000, es decir, un 44,4%. Un miembro del comando de bombarderos tenía menos probabilidad de supervivencia que un soldado de infantería de la Primera Guerra Mundial. Casi uno de cada dos tripulantes. Tomando como ejemplo, de cada 100 aviadores, 55 murieron en vuelo o como consecuencia de las heridas recibidas. 3 resultaron heridos. 12 fueron hechos prisioneros, algunos de ellos heridos. 2 fueron derribados aunque evadieron la captura alemana. Y solo 27 sobrevivieron a un tour completo de operaciones, normalmente 30. Y de esos 100 tripulantes, 72 eran británicos, 18 canadienses, 7 australianos y 3 neozelandeses. Pues para ninguno de ellos hubo mención, ni monumento, ni memorial, al menos a nivel nacional en Gran Bretaña. Y así durante casi 70 años. Los tripulantes, aquellos que perdían la vida atacando Alemania, fueron premiados con la ignominia. Estamos de acuerdo en que sembraron muerte y destrucción, pero eran, como se dice aquí en Coruña, unos mandados, carne de cañón. En cambio, al ideólogo y al ejecutor, es decir, a Frederick Lindemann y a Arthur Harris, los premiaron con títulos nobiliarios. Como ya dijimos, a Lindemann lo nombraron primer vizconde de Cherwell y a Harris lo hicieron primer baronet. Harris, acosado por los medios por su polémica actuación en la guerra, se autoexilió en Sudáfrica. Ya viejo, regresó a la Gran Bretaña con su espíritu huraño y sus duras convicciones intactas. Así lo demostró en una entrevista privada que concedió para la Escuela de Estado Mayor de la RAF. Entrevistado en 1977 por el entonces vicemariscal del aire Tony Manson, Harris dijo que en similares circunstancias, sin dudarlo y sin que le temblara el pulso, ordenaría que Dresden fuese bombardeada de nuevo. Lo duro de sus declaraciones hizo que la entrevista se mantuviese fuera del dominio público durante más de 30 años. Oigamos a Arthur Harris lanzando su última y polémica declaración. If you had the time over again, would you do anything differently? If I had the same time over again, I would do the same thing. But I would always hope not to have the same time over again. Con el paso del tiempo, las profundas heridas abiertas por el bombardeo británico fueron sanando. Las ciudades, después de rescatar, enterrar o cremar a sus muertos, fueron reconstruidas. Dresden, a pesar de encontrarse detrás de la cortina de hierro, se hermanó con Coventry, la ciudad británica que tan duro castigo recibió por los bombarderos alemanes. Muchas de las joyas arquitectónicas alemanas fueron reconstruidas de nuevo, sobre todo después de la reunificación. Un ejemplo destacado es la iglesia luterana barroca de Dresden. Aunque pareció que había sobrevivido a los ataques, a los pocos días se derrumbó. El gobierno comunista de la Alemania del Este la mantuvo sin reparar como ejemplo de barbarie capitalista. Después de la caída del muro de Berlín, un grupo de sajones creó la Sociedad para el Fomento de la Reconstrucción de la Frauenkirche, así se llama la iglesia, y lanzó una petición mundial para reconstruirla. Como un crowdfunding, pero sin internet. Muchas instituciones alemanas se hicieron eco. El norteamericano y premio Nobel de Medicina, Günter Blobel, de ascendencia alemana, puso a disposición de la reconstrucción una gran parte del dinero del premio. Los británicos también formaron una organización caritativa, llamada Dresden Trust, que financió la cruz que remataría la nueva iglesia. La original, que solo apareció en 1993 cuando se comenzaron a remover los escombros, estaba quemada y retorcida. La nueva fue construida por un artesano de la forja llamado Alan Smith, hijo de uno de los pilotos británicos que bombardeó Dresden. Alan construyó una cruz sobre un orbe de 8 metros de altura, en color oro brillante, usando clavos extraídos de las ruinas de la Catedral de Coventry. Los 500.000 euros que costó fueron costeados por el Dresden Trust, cuyo valedor, el duque de Kent, entregó en persona la cruz al ayuntamiento de Dresden. Estos actos de reconciliación hacen tener fe en la humanidad. Son ejemplos a seguir y bien deberíamos aprender de ellos, aunque las nefastas acciones que hemos planteado en este episodio también nos deben servir para aprender qué es lo que no se debe hacer. La historia nos permite aprender de lo bueno y también de lo malo. Hasta aquí este episodio de Zafarrancho en Gotas, en el que vimos un episodio que durante muchos años los británicos trataron de esconder tras una tupida maraña de justificaciones y tergiversaciones, como suelen hacer cuando los hechos históricos no los favorecen. Os damos las gracias por la escucha y por las continuas muestras de afecto y aceptación que nos hacéis llegar. Podréis encontrar entradas relacionadas con lo narrado hoy en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Si os ha gustado este programa, ayudadnos a difundirlo escribiendo reseñas en iTunes o en iVoox. Para contactar tenéis a disposición nuestro Twitter, @zafarranchopod, y nuestro email, zafarranchopodcast@yahoo.es. Queremos agradecer al podcast La Taberna Galáctica por hacernos una entrevista hace pocos días. Si deseáis conocer algo más sobre este programa o sobre quien os habla, escuchad el episodio 82 disponible en latabernagaláctica.wordpress.com. También agradecemos al podcast La Sunnecracia, que nos invitó a participar en un episodio dedicado a la organización de quedadas y jornadas podcasteras. Sus programas, centrados en el mundo del podcasting, están disponibles en lasunecracia.blogspot.com.es. En los primeros segundos de este episodio mencionamos una vieja afrenta, una herida que recién está cicatrizando. El 28 de junio de 2012, hace casi un año ya, la reina Elizabeth II, la misma a la que escuchamos de niña hace una hora, inauguró un impresionante memorial en la entrada del Hyde Park de Londres. En el centro del monumento se encuentra una estatua de bronce que representa a 7 aviadores que regresan de una misión de bombardeo sobre Europa. Por fin, el gobierno de Su Majestad oficialmente honra la memoria de los oficiales y miembros del Bomber Command, a quienes dejó de lado por lo polémico y vergonzoso de la misión que ese mismo gobierno les encomendó hacer. Es de hacer notar que el memorial surgió por iniciativa privada. Su promotor más importante fue el cantante Robin Gibb, miembro de los famosos Bee Gees. Al lograr captar importantes donativos de influyentes hombres de negocios, al gobierno británico no le quedó más opción que permitir la materialización del proyecto. Inducido u obligado, lo importante es que finalmente se reconcilió con esos valientes soldados del aire que lo dieron todo por su nación y por su imperio. Ese 28 de junio de 2012, justo en el momento en el que la reina corría con sus temblorosas pero aún decididas manos la tela que cubría la estatua, el último Lancaster operativo sobrevolaba el Hyde Park. Después de abrir las compuertas de su compartimiento de bombas, dejó caer toda su carga sobre los presentes, muchos de ellos ancianos aviadores del Bomber Command. Mientras los 4 viejos Rolls-Royce Merlin rugían alejando el venerable aeroplano, una lluvia de amapolas rojas caía sobre el Hyde Park. Un último bombardeo, y en lugar de bombas, flores.